없는 코카콜라 보다 더 꿈하는 봄하늘 황도자 Working for the Yankee Dollar. Siempre, pues que esta es una de las cosas, una agrupación más que ha nacido en la Escuela de Música. Esta concretamente ya tiene pues cerca de 13 o 14 años. Y bueno, pues una de tantas, hay muchas. Ya sabéis que en todos estos años se han hecho muchas cosas. Hay agrupaciones, hay una agrupación de flautas, hay una agrupación de cuerda, que pronto será una orquesta, hay una banda infantil, hay una big band infantil, hay una agrupación de saxos de mi amigo José Luis Moretón. Hay agrupaciones de percusión que participan en todos los eventos habidos por haber. Hay combos de música moderna y hay clases de canto que hay unos cantantes aquí que te puede dar algo, ¿eh? Ya los presentaremos en algún concierto. Y bueno, y todo esto pues hace gracias a muchas cosas, ¿no? Por un lado, pues la gente que lleva la gestión que ha apostado por la escuela. Entonces, las cosas son como, hay que decirlas tal y como son. Y también, por supuesto, pues por toda la gente que está trabajando ahí conmigo, son compañeros que ponen muchísimas ganas y se dejan la piel todos los días trabajando para que... Y bueno, esto va a seguir mucho tiempo y esperemos que os siga gustando. Como hasta ahora. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a hacer una canción que se le ocurrió a un señor que... A un señor se le ocurrió inventarse una pantera rosa y a otro señor se le ocurrió hacer la música que, y entonces dieron el clavo. La pantera rosa de Henry Mancini.